Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM Granaina y cuando quieras en la web radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Spiritrompa y en Radio Clara. Muchas gracias por la redifusión. Hoy, la segunda parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. Profesora de investigación en Ingenio, un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia. Es autora en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sus aportaciones en relación al cambio climático y la seguridad y soberanía alimentarias, así como el papel que en ellas juegan las mujeres, le han convertido en una de las voces académicas más reconocidas. Doctora en veterinaria por la Universidad de Córdoba y en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, entre 2014 y 2021 fue directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic. Entrevista realizada en Barcelona el 6 de abril de 2021. Nuestro agradecimiento al Hotel Market de Barcelona por facilitarnos su realización. Vale, pues yo me llamo Marta Rivera Ferre, y trabajo en temas de agroecología, sistemas alimentarios, todo en el ámbito de la transformación social, y aquí entramos pues esto, agroecología, soberanía alimentaria, retos como el cambio climático, aportaciones que se pueden hacer, ¿no?, para confrontar pues este gran reto desde el ámbito de la agricultura y la alimentación, sistemas complejos, bueno, un poco de todo así en el ámbito de la alimentación. Agroecología. La agroecología tiene su historia, ¿no?, porque la agroecología nace, de hecho, desde el ámbito de la ciencia, y lo que se propone es, en el ámbito sobre todo de las personas que se dedican más en el ámbito de la ecología, como una forma de decir, bueno, nosotros tenemos que producir alimentos acorde con los ciclos ecológicos, ¿no? Por tanto, es en equilibrio con la naturaleza o en diálogo con la naturaleza, y digamos hacer la naturaleza nuestra amiga a la hora de producir alimentos y utilizar los recursos y las herramientas que nos da la naturaleza, como puede ser los insectos, ¿no?, que son beneficiosos para, ¿no?, y que combaten las plagas de forma natural, haciendo pues este tipo de como decía, pues la combinación de cultivos o las asociaciones de cultivos, o lo que son las plantas aromáticas para ahuyentar alguna serie de, ¿no?, de insectos que son pues o que pueden convertirse en plaga, o incluso mantener un límite, una cantidad pequeña de plaga en mi cultivo, en el sentido de que eso me permite seguir también manteniendo ese equilibrio, ¿no? Eso va muy en la línea de algunos pueblos indígenas que producen doble, en el sentido de lo que yo como y lo que le doy a la naturaleza, ¿no? En esta mirada, ¿no? Entonces, nace un poco como un paradigma científico en el que se combina la agronomía con la ecología, ¿no? Y es un poco, empezamos a dar ese salto hacia la ciencia de la complejidad y de entender que la agronomía no es solamente pongo, ¿no?, la planta, hecho el pesticida, ¿no?, la producción, sino que realmente hay la necesidad de dialogar con la naturaleza desde una mirada ecológica. Ecológica me refiero de la ciencia de la ecología. ¿Qué ocurre? Que conforme se va complejizando la propia agroecología, en el fondo lo que se plantea es un cambio de paradigma del sistema alimentario. Y es diseñar un sistema alimentario, y ahí por tanto entran ya no solamente como actores la naturaleza y los agricultores y las agricultoras, sino entran las políticas, entran las personas consumidoras y demás, entra un sistema alimentario que esté equilibrado con la naturaleza. y que implica. Y que reconozca esa coevolución entre personas productoras de alimentos y los ecosistemas, ¿no? Claro, implica reconocimiento del conocimiento tradicional, ¿no? Que responde a ese contexto y a esa historia, y por tanto es esa coevolución. Implica circuitos cortos de comercialización, es decir, ya no tengo una agricultura enfocada a un mercado de exportación, sino que lo que estoy es con una agricultura, una producción de alimentos enfocada a la alimentación de la población cercana, ¿no? De mi territorio más cercano. Implica, claro, todos esos conocimientos que te decía, ¿no? Que tienen que ver a nivel de finca, pero también hay en el ámbito de la agroecología toda una dimensión política de, y que es la que la vincula a la soberanía alimentaria, ¿no? Que es toda el reclamar desde la política pública que se den las condiciones que favorezcan la producción agroecológica, ¿no? Y los sistemas alimentarios agroecológicos. Por tanto, hay toda una dimensión política, una dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión técnica y productiva. Entonces, empiezas, digamos, si quieres, de una forma, una mirada un poco más centrada en la finca, cuando nace la agroecología, pero se va complejizando hacia tener, digamos, esa mirada del sistema alimentario y de todas las dimensiones que componen el sistema alimentario. Entonces, se habla de que tiene la agroecología como ciencia, práctica y movimiento, que es un elemento que acuñó un colega de Francia, pero en realidad toda la... yo estoy de acuerdo en que es ciencia, práctica, movimiento y que todo está a la par, pero eso ocurre también en los sistemas alimentarios industrializados. O sea, la práctica de la agricultura industrial no está aislada de unas políticas que lo han favorecido, ¿no? Que sería la parte de ciencia, y lo que llama el de agroecología, la parte de movimiento, para mí sería toda la parte esa es la parte política, ciencia, y la parte práctica son las prácticas industriales, la ciencia sería la ciencia de las universidades que ha trabajado hacia la industrialización, y la parte de movimiento son las políticas, ¿no? Pero bueno, digamos que la agroecología abiertamente apuesta por un sistema alimentario en el marco de lo que se llaman los sistemas alimentarios alternativos, ¿no? Que son pues esas prácticas agroecológicas, y luego hay en el ámbito finca toda una mirada a la en el contexto actual a la recuperación del agroecosistema, ¿no? O sea, partimos de un punto de partida, es que los agroecosistemas están degradados, y para producir un elemento fundamental es la materia orgánica en el suelo. Entonces, como tenemos suelos erosionados, suelos con un alto grado de degradación debido precisamente o bien al avance de la agricultura industrial, bueno, sobre todo al avance de la agricultura industrial, o bien a la pérdida, digamos, de esa actividad agraria tradicional y la implantación de otra serie de actividades, que eso ya no lo podremos recuperar, ¿no? Porque no olvidemos que los suelos más fértiles, por ejemplo aquí en Barcelona, son los de la zona del Llobregat, son suelos que han estado muy demandados para la implantación de zonas industriales, que han estado, ¿no? Que aquí quería poner nuestro amigo más todo el tema este de los casinos, ¿no? Bueno, y son los suelos, normalmente los suelos periféricos a las ciudades, ¿no? Como la zona de la Horta de Valencia, que está protegida. A nosotros en Llobregat tenemos el Parque Agrari, ¿no? Pero son suelos, digamos, muy fértiles, ¿no? Los que suelen estar no es casualidad que las ciudades estén ahí. Las ciudades están ahí porque ya había unos suelos fértiles cercanos que eran los que estaban alimentando a esas ciudades mediante circuitos de proximidad. Lo que pasa es que eso se pierde y nos olvidamos de que esos suelos tienen unas condiciones muy favorables para producir alimentos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, en el ámbito de la agroecología, en ese contexto de suelos que se han degradado y que están erosionados, ¿no? Fundamentalmente por la agricultura industrial y que todavía es suelo agrario, suelo que se puede producir alimentos, introduce una serie de técnicas para la recuperación de materia orgánica en el suelo, ¿no? Pues los acolchados, ¿no? Esta propia asociación de cultivos y las rotaciones de cultivo permiten también la captura de materia orgánica, la reintroducción de la ganadería, ¿no? Y lo que son los sistemas mixtos de producción, el que tienes agricultura y ganadería de forma conjunta, y la ganadería te permite recircular los nutrientes dentro del propio agroecosistema. Es decir, una serie de estrategias que son como que podemos separarlas por categorías, pero que luego en cada territorio tiene su particularidad, porque ya depende del conocimiento tradicional. Entonces, la agroecología, en el contexto científico actual, tiene en cuenta el contexto científico actual, el contexto social actual, el contexto tecnológico actual, e intenta desarrollar conjuntamente en diálogo con el conocimiento tradicional, pues esas estrategias que permitan pues, regenerar pues, esos agroecosistemas, ¿no? Esos suelos y esos territorios, porque al final también hablamos de territorio, hablamos de calidad del agua, hablamos de la biodiversidad de un ecosistema, ¿no? La ganadería extensiva es un sistema de producción que aparte de que nos provee de lo que se llaman los servicios ecosistémicos, ¿no? En torno pues, a la reducción de la posibilidad de incendios, que en el contexto mediterráneo en el contexto de cambio climático, en el Mediterráneo sabemos que los índices de probabilidad de incendios debido a este cambio climático se incrementan, ¿no? Por el tema de las sequías y demás. Pues la ganadería extensiva que te permite pues, reducir esa probabilidad de incendios, ¿no? Que permite mediante el movimiento de los animales pues, incrementar las zonas de biodiversidad. Nosotros hemos hecho estudios en los que vivíamos donde se ha abandonado la ganadería extensiva, como hay una reducción en el número de polinizadores y de especies botánicas, porque al final los animales rumiantes, ¿no? Los animales que trabajan en la ganadería extensiva, pues van también dispersando, al igual que lo hacen los pájaros, pues semillas, se van dispersando también con sus heces, pues diferentes especies, ¿no? Y variedades. Entonces, bueno, hay una serie de estrategias que son específicas de cada territorio, como decía, que permiten pues, desde la implantación de sistemas alimentarios agroecológicos pues, recuperar agroecosistemas. Y hay experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la agricultura regenerativa en zona de Almería, ¿no? La zona de Almería, Albelal creo que se llamaba, pero bueno, hay toda una experiencia de recuperación de suelos. Esto, Almería, que es como el gran paradigma de la horticultura industrial, de exportación, ¿no? Al resto duro de la despensa europea de tomates y de hortícolas y a costa de la degradación de los suelos de Almería, de la expansión del desierto almeriense y murciano, de la salinización de los suelos en esos territorios también, ¿no? Acabas con las aguas subterráneas y permites en ese sentido que entre el agua del mar, porque estamos en zonas de costa. La degradación también, ¿no? La contaminación de las aguas, todo esto, pues ahí ves que hay experiencias, ¿no? De agricultura regenerativa que van recuperando suelos, ¿no? Y que la gente pues, va demostrando que realmente es posible un cambio, ¿no? Y que realmente se puede. Pero bueno, al final, si no hay un cambio político realmente, ¿no? que permita que estas experiencias sean viables, ¿no? Porque si no, al final estarán destinadas a ser un nicho económico. Y nosotros lo que queremos desde la agroecología es que el acceso a una dieta sana y sostenible sea para todo el mundo. No que solo aquellos que puedan pagar los costes sociales y ambientales, ¿no? En este caso, pues que no se externaliza, ¿no? Por tanto, yo pago. O sea, los sistemas agroecológicos no generan costes sociales y ambientales negativos, ¿no? Son positivos, pero que yo tengo que pagar lo que cuesta realmente producir, ¿no? Mientras que el sistema industrial externaliza los impactos negativos que tiene y está subvencionada y es barata. Entonces, claro, hay una competencia también ahí desleal, ¿no? Entonces, lo que se trabaja es decir, vamos a cambiar la política pública para que haya un apoyo realmente a aquellos sistemas de producción que garantizan una sostenibilidad ambiental, que garantizan una alimentación saludable y una sostenibilidad también económica. Claro, esto si no hay un cambio de política no se va a conseguir, porque al final, pues esto, al final si no se va quedando pues en personas concienciadas que sí que quieren o que tienen los recursos para poder apoyarlo o que sí que tienen un cambio de paradigma y dicen, pues yo no voy a dedicar un 14% de mis ingresos a la alimentación, sino yo voy a dedicarle un 30%, que es lo que se dedicaba antes y lo que se dedica en una parte importante del planeta, ¿no? Y por tanto, claro, si tú le dedicas un 30% a tu alimentación, implica que le estás dedicando menos a ocio o que le estás dedicando menos a otra serie de elementos que te estabas gastando, pues a comprarte otra tele o a comprarte un móvil de nueva generación, ¿no? Y entras de nuevo, también ahí ves esa vinculación que tiene, por ejemplo, la perspectiva de soberanía alimentaria, de volver a valorar la alimentación como un elemento central en nuestra vida, el cambio de prioridades, ¿no? A realmente consumir cercano, de proximidad, producción agroecológica, no importa que me incremente, ¿no? Para mí es más importante esto y, por tanto, tengo que reducir mi consumo de elementos que no son importantes ni en mi vida, y sino que además son perjudiciales para el planeta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Claro, todo esto implica luego un cambio a nivel económico brutal, porque tienes que incrementar la cantidad de mano de obra en el campo, más gente produciendo en el campo de forma agroecológica, todo el proceso que ha habido de despoblación rural, de gente que se ha movido del medio rural al urbano, pues que pueda volver al campo a vivir dignamente la producción agraria. Claro, luego había todo este tema de, es que la vida en el campo es muy dura, ¿no? Entonces, la gente se va al campo porque la vida en el campo es muy dura. La gente se va al campo porque la vida en el campo ni está valorada, ¿no? Mucha gente que yo le preguntaba, pero si estuviera tan valorado como un médico, ¿tú te gustaría que tu hijo se quedara en el campo? Porque los primeros que han hecho que se vayan sus hijos del campo son las personas productoras. Los campesinos han dicho, no, yo no quiero que mi hijo haga lo que yo. Aquí se está muy mal y no se puede vivir del campo y prefiero que se vaya a la ciudad, haga una carrera y trabaje allí, ¿no? Claro, para vivir en un piso de 30 metros cuadrados, en relación a vivir en la naturaleza, en el campo. Es decir, que supone también un cambio de paradigma brutal. En el campo no se vive mal. Y obviamente la agricultura es un trabajo duro. Pues que la gente que está trabajando en una centralita 10 horas respondiendo teléfonos, eso es un trabajo duro. O la gente que está trabajando en una fábrica haciendo un movimiento monótono, es un trabajo duro. O sea, es que el trabajo en sí es duro. El trabajo doméstico de ama de casa o amo de casa es duro. Es un trabajo que cansa mucho y además no tienes vacaciones. O sea, todos los trabajos son duros. Pasa que hay una desvalorización del trabajo agrario, porque hay una desvalorización discursiva, como he dicho antes, de lo que supone ser agricultor, de lo que supone el conocimiento tradicional. Esto lo vemos, por ejemplo, en ganadería extensiva, es brutal. Los pastores nómadas, nosotros trabajamos mucho con ganadería extensiva y con sistemas pastoriles transhumantes o nómadas, ¿no? Entonces, en muchos países donde hay ganadería de pastoreo nómada, donde, claro, los nómadas que se mueven libremente por los territorios buscando los recursos donde están, cuando hay un acaparamiento de tierras, ¿no? O te vedan ya y de repente ya no puedes pasar por ahí, empiezan a haber conflictos entre agricultores y ganaderos nómadas. Pero hay todo un discurso de sedentarización de los pastores nómadas por parte de muchos gobiernos porque se entiende que es una actividad atrasada. Cuando lo que nos dice la ciencia es que la actividad pastoril de los pastores nómadas es una actividad sumamente adaptada al cambio climático que permite secuestrar gases de efecto invernadero mediante la actividad ganadera. Y dices, y son gente que tienen una labor súper importante en la transmisión también de cultura, en la transmisión también, como decía, ¿no?, elementos de biodiversidad y demás, ¿no? Pero es un elemento discursivo con lo que tenemos que, ¿no?, con lo que significa progreso, con lo que significa desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de profesiones, ¿no?, de actividades socioeconómicas, como puede ser la agricultura tradicional o como puede ser la ganadería en este sentido extensiva y donde hay una movilidad importante, como puede ser la nómada, en el que Esto no, esto es atraso, esto está no sé cuánto. Entonces, es una estadura, hay que irse de aquí, es analfabeto. Pues ahora estamos viendo que, por suerte, mucha gente se ha ido a la ciudad a vivir, a estudiar, y luego ha vuelto a su territorio. A producir alimentos de forma agroecológica, la agroecología, a día de hoy, la están desarrollando los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente. Es como esa otra cara de la moneda, también de reversión del sistema, ¿no? Tenemos un sistema patriarcal, un sistema económico patriarcal, capitalista, ¿no?, en donde la figura simbólica, ¿no?, es el hombre, ¿no?, de mediana edad, blanco, etcétera, ¿no? Y hay un, o sea, y si tú miras la agroecología, de dónde viene y quién la está poniendo en práctica a nivel mundial, mujeres campesinas, ¿no?, que no son blancas, indígenas, jóvenes, ¿no?, digamos los marginados del sistema capitalista, poniendo en valor la producción de alimentos, poniendo en valor, ¿no?, recuperando ecosistemas, ¿no?, y luchando por el cambio de modelo. Entonces también tiene toda esa dimensión política de reversión del sistema capitalista, que es brutal, ¿no?, y que lo tienes desde la agroecología, agroecología en el marco de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero la soberanía alimentaria, digo, que es un concepto político de lucha y de confrontación de modelos. ¿no? Reclamar derechos humanos. La agroecología es la puesta en práctica en cada territorio, digamos, ¿no? Desde la finca y desde el consumo de las personas en el día a día, ¿no? Entonces tienes como esa dimensión del día a día que te la aporta también, pues, la agroecología, y esa dimensión política que te la aporta la soberanía alimentaria. Pero la agroecología por sí sola, para mí, no es una confrontación de modelos. Es la agroecología en el marco de la soberanía alimentaria lo que te permite construir, ¿no? Mostrar que otro modelo es posible desde la práctica y mostrándolo día a día, pero en el desarrollo de un sistema socioeconómico completamente diferente al que tenemos ahora, que encaja perfectamente, por ejemplo, con la mirada de crecimiento. Me acuerdo que hace un tiempo hicimos un análisis, ¿no?, en comparado entre soberanía alimentaria y decrecimiento, la cantidad de puntos comunes que hay entre soberanía alimentaria y decrecimiento, ¿no? Con, en este punto, el plus añadido que tiene la soberanía alimentaria frente al decrecimiento, que es la soberanía alimentaria sale, emerge de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos. El decrecimiento es una apuesta, digamos, una propuesta intelectual, que está perfecto. O sea, pasa que uno viene, digamos, desde una élite intelectual que, tras un análisis del sistema, ¿no?, un análisis intelectual, haces una serie de propuestas, y el otro viene de gente que en la práctica está viviendo la opresión y decide hacer una propuesta política. Claro, como la mayor opresión se da en el medio rural, esta propuesta de cambio político procede del medio rural y procede de la gente que produce alimentos. No procede de... pero hay mucha confluencia, digamos, en lo que se refiere a propuestas, tanto en el ámbito del decrecimiento como en el ámbito de la soberanía alimentaria. Lo que pasa es que, claro, para mí, pues la soberanía alimentaria tiene ese matiz de un poco más de realidad, en el sentido de que son las propias personas oprimidas por el modelo las que están haciendo un llamado y construyendo una alternativa. Que, por suerte, porque también las personas que nos dedicamos al análisis intelectual de lo que está ocurriendo, pues analizan la realidad y confluyes en el diagnóstico de lo que está pasando y en el desarrollo de las alternativas. Pero bueno, que decirte que le da como ese plus de darte cuenta que la alternativa va por donde va, ¿no? Y que si intelectuales, por un lado, y la gente marginalizada, por otro, llegan a un punto en común, es que por ahí es por donde hay que mirar, ¿no? Porque desde dos realidades diferentes estás llegando a una convergencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que el decrecimiento, pues, trabaja más desde el ámbito de la ecología y una mirada más desde el sistema económico, y el otro es desde el sistema alimentario. Como el sistema alimentario es central, bueno, la principal industria económica catalana, española y europea es la alimentaria. Es decirte que si cambia el sistema alimentario, por tanto, por eso el tema del poder y tal, ¿no? Pues está cambiando. Cambiar el sistema alimentario es la forma, bajo mi punto de vista, la forma más fácil, entre comillas, que tenemos la ciudadanía de participar de un cambio de modelo. Porque es algo que hacemos cada día. No todo el mundo tiene capacidad de comprarse un coche eléctrico suponiendo que el coche eléctrico sea la alternativa. ¿Vale? O sea, digamos que estas supuestas alternativas, ¿no?, de cambio de modelo energético, ¿no?, que no pasa por un cuestionamiento del modelo energético, o sea, de cambio de modelo energético me refiero de la producción, o sea, que las renovables, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y pasamos de energía fósil a energías renovables, pero si no cambio, no me cuestiono el propio modelo energético de consumo, ¿no? Pero esas supuestas alternativas pasan por un desembolso económico importante también por parte de las personas consumidoras. No todo el mundo tiene la capacidad para hacer esto. Hay gente que usará el coche cada día, pero son como elementos como más periféricos, si quieres, más anecdóticos en tu día a día. Pero la alimentación es una cosa que haces cada día. Quien puede tres veces al día, hay gente que no puede hacer otra vez al día. Y ahí un despertar importante, ¿no?, por parte de la población, de la importancia que tiene el sistema alimentario, y obviamente generar movimientos para que haya cambios políticos, ¿no?, porque sin cambio político no habrá un cambio de modelo, lo veo como la puerta de entrada, lo veo como la puerta de entrada más fácil al cambio de modelo social que estamos buscando, porque toca el día a día de las personas. Agricultora que cuida la tierra, posee la tierra que cuida. como la tierra la posee a ella, como la tierra te cuida. Aquellas que están poseídas recíprocamente se aman, se cuidan, se sanan, no se apropian, no se limitan, no se apegan, se liberan, se conectan como piezas que conectan, que conectan. La apropiación de la tierra y del cuerpo es un robo, es impedir que otras lo usen cuando nadie lo usa y se pierde. Mi país es mi paisaje, nada que la vista no alcance. Ser tu amante, ser consciente que del arte no eres creador, sino que eres puente unido a la corriente, y que cuando te abres brota, y cuando los frutos de la tierra te alcancen, es ley divina disfrutarlos como merecen. Nada está hecho para guardarse, pues todo caduca y perece. Por ello, tenerte no es amarte, quererte no es amarte, estimarte es respetarte, tan solo amarte es un arte. El único arte es amarte. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. ¿Qué políticas hacer o dejar de hacer? Antiguamente, pues, los científicos sabían de todo. Las científicas, digo los porque antiguamente había pocas científicas. Sabían de todo, ¿no? Y sabían química, física, o sea, tenían como esa mirada, ¿no? Que te permitía tener como una mirada más holística de la realidad. Luego, conforme fue avanzando, se fue, en el marco de la, en el paradigma de la ciencia cartesiana, se fue fragmentando y especializando hasta el punto de que a lo mejor tú sabías mucho sobre la proteína PQR no sé qué, pero no tenías ni idea de lo que pasaba, no te digo ya en otro organismo, sino en la misma célula, ¿no? Es decir, que realmente ha habido un grado de especialización que era exagerado. Y ahora empieza, visto los retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos como humanidad, cambio climático, pérdida de biodiversidad, extinción masiva de especies y no sé cuánto, te das cuenta de que es necesario volver a tener esa mirada holística sin que haya, sin prejuicio de que haya gente que siga teniendo esa mirada tan especializada. Hace falta que haya gente, entre las que me incluyo, que tenga esa mirada de sistema que permita entender cómo funciona. En la política pasa un poco lo mismo. En la política tenemos una política muy fragmentada. Entonces tenemos la consellería de no sé qué con sus competencias, la consellería de no sé más, ¿no?, educación, agricultura, sanidad. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes del horario escolar y obesidad, hace falta una política conjunta entre educación y sanidad. Pues con alimentación pasa lo mismo. Alimentación es todo. Y cuando digo todo, es todo. Es que es agricultura, ramadería y pesca, es sanidad, es educación, es medio ambiente y territorio, es todo. Es bienestar social, porque hay gente que, ya hemos dicho, que no tiene capacidad para realmente adquirir alimentos tres veces al día. O sea, alimentación es todo, por tanto, es consumo, ¿no? También tenemos el Ministerio de Consumo. O sea, entonces, si nosotros vamos separando competencias, vamos aumentando la realidad, en este caso, de los sistemas alimentarios, es mucho más complicado desarrollar políticas que sean coherentes y mover una pieza que me estará moviendo todo lo demás, porque como hemos visto, todo está relacionado. Entonces, lo primero es un marco de competencias transversal en el que haya, ya sea por mesas sectoriales o como sea, un diálogo entre diferentes administraciones, que va desde la local hasta la europea y que va por sectores. Es lo que se llama las políticas multiactores y multisectoriales. Es decir, realmente hace falta un cambio de paradigma también en el ámbito de la gobernanza y del desarrollo de política pública en el ámbito alimentario. No solamente en el ámbito alimentario, cambio climático es exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de una serie de elementos que son como claves en nuestras sociedades a día de hoy y que el sistema político no está capacitado a día de hoy, tal y como está organizado, para hacer frente a ello. Y que parte desde la conexión local-global, esto es lo que llamaba Eleanor Ostrom los sistemas de gobernanza policéntricos, es decir, que. ¿Y qué pasa? Y multiactor. Y multiactor implica diferentes sectores y diferentes actores dentro de ese sector. Es decir, contar una democratización de la política pública en el que también las personas formen parte del desarrollo de la política pública. Haya una participación activa por parte de diferentes actores, que pasa pues, de la sociedad civil, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil, que pasa por en el caso de la alimentación, por las organizaciones de productores y de productoras, ¿no? Que pasa por organizaciones de consumidores y consumidoras y demás, ¿no? O sea, esto en lo que se refiere a la estructura organizativa de cómo se desarrolla la política pública en el ámbito de la alimentación, y te digo que me valdría igual para el cambio climático. Y luego hay todo un tema de cambio de paradigma que también tiene que ver con modelos de gobernanza, que son lo que se llaman las políticas adaptativas. ¿Y qué es? Evaluación y monitoreo. O sea, yo me marco un objetivo consensuado y tú tienes un objetivo, ¿no? Y evalúas y monitoreas. Y si ves que ese objetivo no lo has conseguido o que tienes que cambiar de objetivo porque tu realidad ha cambiado o porque ese objetivo cuando hiciste el diagnóstico no era el adecuado, tengas la flexibilidad suficiente para poder hacer el cambio. Entonces, esto, nuestro sistema ahora no está para nada concebido de esta manera. Esto de las estrategias adaptativas o de las políticas adaptativas, ¿no? Sí que se ha visto, un subestilo que hay dentro de las políticas adaptativas, que es el manejo de ecosistemas, ¿no? Ecosystem management, que le llaman, ¿no? Policy ecosystem management, que se ha implementado, por ejemplo, en el ámbito de la pesca, o que sí que se ha implementado, por ejemplo, en los parques naturales, pero no se implementa en el manejo de un parque natural, pero no se ha implementado a una escala mayor. Y esto, por ejemplo, la gente que trabaja en tema de desarrollo de política pública, pues también apuesta por la necesidad de flexibilizar y de un monitoreo, ¿no? O sea, participación, multisector, monitoreo, evaluación y adaptación por parte de la política pública. Y luego está eso, cambio de paradigma. Luego ahora lo que tenemos es una política que favorece a unos actores que ya en sí tienen el mayor concentración de poder. Por tanto, si tuvieras una política que, sin cambiar lo anterior, ¿no? que también es fundamental, sino simplemente hiciera un cambio de foco hacia qué actores voy a favorecer, ya estaríamos haciendo bastante. Bastante. No nos olvidemos que el 80% de las ayudas de la política agrícola comunitaria acaban yendo a los actores más poderosos, a los que tienen más tierras, a los supermercados y a las grandes empresas, ¿no? Mercadona recibe ayuda de la política agrícola comunitaria, no hace falta. ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora, ¿no? El comisario europeo que fue durante mucho tiempo del partido de Partido Popular, que durante mucho tiempo fue también comisario de Agricultura y luego de Energía. Cañete. La duquesa de Alba, toda esta gente recibiendo Cañete no, su mujer, pero bueno, digamos que da en la familia. Toda esta gente recibiendo ayudas de la política comunitaria no tiene sentido. Entonces, habría que cambiar el foco hacia donde yo estoy poniendo toda esa cantidad de dinero, que la política comunitaria antes era en torno al 40%, ahora estamos al 30 y algo por ciento, pero es un porcentaje muy importante de los presupuestos de la política agrícola, o sea, de la Unión Europea. Es un porcentaje brutal. Y tiene sentido que sea así, es decir, porque es estructurar territorio, porque es, ¿no? Pero claro, hay que cambiar los objetivos de la política agrícola comunitaria y adecuarlos un poco a los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Despoblación, medio ambiente y demás. Cambio climático y tal. Un tema fiscal, ¿no? Política fiscal, porque la política agrícola comunitaria es sobre todo una política de subvención, pero luego también están las políticas fiscales, ¿no? Es curioso que en el sistema alimentario lo de quien contamina paga, ¿no? Esa gran ley, ¿no? que se desarrolló en el ámbito de la economía ambiental, de quien contamina paga, ¿no? Y que no se desarrolla, y que no se pone en práctica en la agricultura ni en la alimentación. Precisamente los que no contaminan, que son los productores en el ámbito de lo ecológico, son los que tienen que demostrar y pagar ellos con un sello, que tienen que pagar de su bolsillo, de que ellos no contaminan. Y los que se están hinchando de contaminar ni pagan, sino que además son subvencionados, ¿no? Entonces, un cambio en la fiscalidad, ¿no? Que realmente quien contamine pague y que haga que efectivamente esos precios suban, que no se externalicen esos costes sociales y ambientales, sino que se internalicen en el precio del producto, ¿no? Junto con un cambio en las subvenciones, en el sentido de quién está contribuyendo a mantener gente en el territorio, quién está contribuyendo a regenerar los ecosistemas, quién está contribuyendo a la biodiversidad, se le paga por un pago, como se llama, en el pago por servicio ambiental, ¿no? En el ámbito de la política agrícola comunitaria. Entonces, ¿cambiaría? Ya te digo que sin cambiar el tema sectorial, sin cambiar el tema multiescala ni multiactor, simplemente con lo que tenemos ahora, cambio de fiscalidad y cambio de qué estoy subvencionando, ya haríamos bastante. Lo que pasa es que no cambias el modelo. Apartemos de que necesitamos cambiar el modelo, modelo social, modelo económico. Estamos hablando de una lucha, una confrontación de modelos, es realmente lo que se está hablando aquí. Y sí que, bueno, eso ya requiere, pues esto que te decía, de cambios estructurales en lo que es la gobernanza de desarrollo de política pública, ¿no? Y que en el cambio de alimentación, el caso de alimentación o el caso del cambio climático es clarísimo. Y de hecho hay un montón de artículos sobre este tema. Sí, diría que estos son como los elementos fundamentales en el ámbito de la política pública. Pues son las políticas públicas, no nos olvidemos, las que han contribuido a la privatización de las semillas. Por tanto, hace falta, de hecho, ha habido, precisamente por las luchas campesinas, ha habido algunos avances en el sentido, sobre todo ha habido algún acuerdo en el convenio de biodiversidad, ¿no? En relación al derecho de semillas campesinas y a la importancia de la biodiversidad cultivada, que es como se le llama en el marco de la Convención de Biodiversidad, la importancia de la biodiversidad cultivada, la importancia de las mujeres y el reconocimiento y el papel de las mujeres en la biodiversidad cultivada, pero hay que dar pasos muchísimo, no es la importancia y el reconocimiento, es promover y aquí sí que dejar hacer a la gente, porque lo que ha ocurrido en el caso de las semillas es que cuando ha habido gente que ha querido cultivar sus propias semillas y no estaban dentro del listado del marco UPOP, ha tenido una infracción, o sea, ha sido multada, ¿no? O cuando has tenido una hibridación voluntaria con alguna semilla, esto ha ocurrido con los transgénicos fundamentalmente, con alguna semilla patentada y tú has desarrollado, y obviamente, porque claro, la naturaleza es abierta, las abejas se mueven libremente y ha habido polinización cruzada, yo de repente mis variedades han desarrollado unas características de una semilla híbrida y me han multado a mí, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, el laissez-faire, ¿no? Pues dejemos a la gente que sabe producir alimentos, que haga lo que sabe hacer y no les pongamos más piedras en el camino, ¿no? Del tipo de dificultad de acceso a la tierra, dificultad de acceso a las semillas y demás, ¿no? Bueno, pues es otro tipo de actuación que también es importante tenerla en mente. Guardando en mi cabeza, necesitan luz y necesitan alas, volar como aves que a veces escapan, cruzando el mar y regresando en primavera, mas no desean conquistarte ni atraparte, solo en el camino poder acompañarte, para así sentirte, para así abrazarte y en todo momento danzar este baile. Desperté cada mañana sumergido en tu amanecer, que de en cuando se escapa. Encontré universos quietos de placer, rebosante, cada día es un milagro. Desfile confuso errante, bajo un orden desafiante, que emana de dentro, como un poder siniestro, sin ningún otro manifiesto. que es de nuestro cuerpo. Tanta certeza tonta, tanto tiempo sosteniendo cosas que al final no eran. Tanta muerte, toda la vida rodeada de gentes inteligentes que lo sabían todo sobre todo y no sabían nada sobre nada. No quiero, no me interesa, no necesito esa lucidez amarga. Aprenderemos a mirar las cosas con las manos y también aprenderemos a tocarnos para ver. Podemos hablar por inercia, pero nunca mentir sin querer. Aprenderemos que Dios es naturaleza y somos todas. Solo el silencio muestra lo ausente. Solo necesito abrirme y verte. Tan solo necesito tu abrigo urgente. Tu aroma sin nombre, la fe de tu frente. Tu risa me oriente, me observe consciente. Y me libre del viento que arrastra mi mente. Me libre del lastre que al cuerpo resiente. Solo creyendo en algo se entiende. Solo creyendo en algo se entiende. Solo creyendo en algo se entiende. Solo creyendo en alguien se entiende. Escucha Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. Poner la vida en el centro. Una de las cosas que es importante en el ámbito de la agroecología y de por qué la agroecología, digamos a nivel conceptual y teórico, tiene vínculos importantes con el ecofeminismo, es porque desde el ecofeminismo nosotros ponemos en el centro la vida, ¿no? O sea, todas las actividades, actuaciones, estrategias que se desarrollan en el ámbito público y privado tienen que estar encaminadas a poner el centro la vida y garantizar una vida digna de ser vivida, como dice Amaya Pérez Orozco, ¿no? Garantizar una vida digna de ser vivida. Pero eso implica, claro, un cambio brutal a nivel de política, ¿no? Porque si yo, en lugar de poner en el centro la economía productiva, ¿no? Y la acumulación de capital, yo lo que pongo en el centro es la vida misma, ¿no? Y garantizar esa vida digna de ser vivida, las políticas serían muy diferentes, al igual que ocurre entre la agricultura campesina y la agricultura industrial. En la agricultura industrial todas las actividades se desarrollan porque hay un enfoque, hay un objetivo, una orientación que es la acumulación de capital y de ganancias en el marco de la producción de alimentos. En la agricultura campesina, las estrategias que se derivan son diferentes porque el enfoque está en la propia reproducción del agroecosistema. Entonces, desde la agroecología se pone en el centro la vida tanto de los ecosistemas, ¿no? Y por tanto hay toda esta parte de reconocimiento de la ecodependencia. Nosotros dependemos de unos ecosistemas sanos para poder producir alimentos. Si los ecosistemas están agotados, yo no puedo producir alimentos, ¿no? Y de hecho, la agricultura industrial, cuando se agota el ecosistema, se va a otro sitio. Entonces, hay todo este concepto de colaboración, de cooperación y de entender que yo dependo de estos ecosistemas sanos. Por tanto, esa vinculación con el concepto de ecodependencia que hay en los sistemas, en los sistemas agroalimentarios y que es un concepto fundamental en el ámbito del ecofeminismo. Luego hay otro tema que también es muy importante, que es el tema de la interdependencia, ¿no? Entonces, en el ámbito de la agroecología entendemos que los actores no están aislados. O sea, frente al individuo, ¿no? A la figura del individuo, una persona completamente además autónoma, ¿no? Esa falsa autonomía que nos plantea el sistema capitalista del individuo libre, ¿no? Y que tiene capacidad, ¿no? Para hacer todo y más. Desde el feminismo y del ecofeminismo se plantea que nosotros no somos seres independientes, sino que dependemos de otra serie de personas. Tradicionalmente mujeres que nos ofrecen cuidados, pero que no tendría por qué ser así, sino que tendrían que ser hombres y mujeres que pondríamos los cuidados en el centro para, digamos, garantizar pues también esas condiciones de vida dignas, los afectos, ¿no? Las emociones, los cuidados y demás, ¿no? Entonces, desde la agroecología se parte de la premisa de que existe esa interdependencia, de que yo de forma individual y autónoma no voy a conseguir nada, dependo de colaborar, ¿no?, con otros actores en el sistema alimentario y colaborar desde la solidaridad, ¿no?, y colaborar, ¿no?, no es desde la competencia, sino que yo me relaciono con esas personas desde la colaboración y desde la solidaridad, ¿no?, y desde esa mirada también de la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, pues este otro elemento central, ¿no?, poner en el centro la vida, los cuidados, la ecodependencia y la interdependencia. Luego, claro, por ejemplo, desde la agroecología, ¿no?, que planteamos todo el tema del derecho humano a la alimentación como un elemento fundamental de las políticas agroalimentarias, el acto de producir alimentos, ¿no?, garantizar ese derecho humano a la alimentación. Claro, son miradas que van completamente opuestas al sistema actual, ¿no?, y que nos vinculan, como te decía, pues a esa mirada feminista y que vemos esa relación que hay entre esa relación conceptual y teórica que hay entre la agroecología y el feminismo, y en particular el ecofeminismo. El hecho de que, como decía, la agroecología, quienes están trabajando desde la resistencia y promoviendo agroecología a nivel mundial, son las mujeres y los jóvenes, ¿no? Son esos actores marginalizados por el sistema, oprimidos por el sistema, ¿no?, sobre todo el sistema, en este caso, el sistema industrial de alimentos, y son, digamos, los grupos sociales que realmente están contribuyendo más a la agroecología, ¿no? Por tanto, esa centralidad, ¿no?, que también juegan aquí, pues esa figura que no es el hombre individual blanco, sino que es pues grupos de mujeres y de jóvenes, ¿no?, campesinas, indígenas, que están apostando y haciendo que la agroecología avance a nivel mundial. Por tanto, ese enfoque también es importante, ¿no? Y luego está el tema, digamos, las dificultades que puede encontrar, sobre todo en el contexto en el que vivimos nosotros, donde hay un contexto de un sistema agrario industrializado muy instaurado, ¿no?, donde la agroecología a día de hoy es todavía periférica, marginal. Y aquí hay contradicciones, digamos, ¿no?, desde una mirada feminista. Son proyectos muy enfocados no todos, pero algunos, ¿no? O sea, te encuentras que hay, no se trabaja bien el tema de los conflictos, está muy en el ámbito productivo y se deja de lado el ámbito reproductivo, ¿no?, del propio proyecto, el ámbito reproductivo que pasa por el cuidado de las personas que forman parte de un proyecto. Eso también pasa con la economía social y solidaria. Nosotros hicimos un estudio en el que vimos que una parte importante de los proyectos de economía social y solidaria fallaban, no porque no fueran viables económicamente, sino porque había conflictos internos que no estaban siendo gestionados. Y no están siendo gestionados porque tú, el tiempo que estás dedicando, lo estás dedicando solamente a la parte productiva y no a la parte reproductiva del proyecto, que implica toda la parte de afectos y de cuidados de las personas que conforman el proyecto. Entonces, claro, esto ocurre también en la agroecología como un área, digamos, bajo mi punto de vista, del ámbito de la economía social y solidaria. La agroecología no es posible en el ámbito de la economía capitalista. No es posible. La agroecología solamente es posible en una economía alternativa, como puede ser la economía social y solidaria, la economía feminista y demás, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que una parte importante de estos proyectos fallaban, ya te digo, no porque no fueran económicamente viables, sino porque había elementos de gestión interna de las emociones y los conflictos en el proyecto que no estaban siendo gestionados. Entonces, aunque a nivel conceptual y teórico existen aproximaciones claras entre agroecología o economía social y solidaria, economía feminista y demás, el contexto en el que estamos nosotros, los elementos discursivos en los que nosotros hemos crecido, hacen que todavía no estemos preparados en la práctica, ¿no?, para llevar a cabo esto, pues esto en la práctica, no solamente en el elemento teórico en el que todas podemos estar de acuerdo, sino de ponerlo en la práctica. Y a la hora de ponerlo en la práctica, pues salen contradicciones porque nosotros hemos crecido en un en un elemento, en un ámbito discursivo y práctico de la economía neoliberal, del individuo, ¿no? No se pone la agroecología, la comunidad está por delante, ¿no? Digamos, del individuo. Esto en la teoría lo podemos poner muy bien, pero luego a la hora de la práctica, en nuestro contexto, donde esos valores rurales que decía, no, esos valores tradicionales, donde sí que estaba la comunidad por delante del individuo, se han perdido fruto de esas políticas, fruto de todo esto, pues bueno, cuesta, pero se va en camino. Pero quiero decirte que hay esa dualidad entre un claro match, ¿no? Una clara afinidad entre los elementos discursivos del ecofeminismo y la agroecología, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, pues estamos inmersos en un sistema económico y un discurso que en la práctica cuesta de poner. Me refiero a la parte feminista, ¿eh? Sí. Luego la parte de reproducción del agroecosistema en lo que se refiere a, ¿no?, las técnicas, las acciones de cultivo, la agrobiodiversidad, no sé qué. Esas son otra serie de barreras, ¿no? Pero barreras más, pues, políticas, de que no te ayudan o no sé cuánto, o que no encuentras el mercado. Son otro tipo de barreras las que puedes encontrar ahí, pero que yo creo que son más fáciles de solventar que las que te tocan en la mera esencia de tu ser, de lo que tú eres y dónde has crecido y de lo que te está definiendo y que la agroecología misma te cuestiona, ¿no? Y la soberanía alimentaria te cuestiona esto, porque es una propuesta de cambio de modelo. Entonces, la teoría, siempre hay esta disonancia cognitiva entre la teoría y la práctica en nuestro contexto. Lo ves en muchos grupos de consumo, pues hay mucha gente en los grupos de consumo que están por el tema de salud individual. No están por cambiar el modelo de sistema alimentario. Entonces, ahí hay una disonancia cognitiva entre lo que es la teoría y lo que se pretende desde la agroecología y la motivación real de algunas personas que se mueven o que trabajan desde la agroecología. Pero es muy difícil porque estamos en este contexto. Eso no quiere decir que, obviamente, el cambio se hará, o sea, el cambio vendrá porque es inevitable que venga un cambio, con lo cual, y vendrá porque la propia tierra, ¿no?, la madre tierra, nos obligará a ello. Es que no hay más, cambio climático, etcétera, ¿no? Pero, bueno, hay que estar preparados, y para esto, pues, la agroecología nos permite, pues, ir abonando el terreno para el cambio que vendrá. Thank you. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. El cambio que vendrá. Bueno, es que hay diferentes niveles de problemas, ¿no? Porque hay diferentes escalas. Uno está en la escala finca, cambio climático y cómo abordar, ¿no?, en esa relación con el conocimiento tradicional, con los productores y las productoras, ¿no?, de cada territorio, cómo abordar y construir con ellos sistemas alimentarios que sean sostenibles, que sean resilientes al cambio climático, que sean justos y demás. Y esto es como una escala. Luego está la escala de la lucha de poder. Es decir, el cambio vendrá, pero habrá una confrontación. Y habrá ganadores y perdedores, y habrá una serie de pocos actores muy poderosos que estarán en contra del cambio que procede, en este caso, por la mayoría, ¿no?, de la mayoría de las personas que producen alimentos en el mundo no son productores industriales, son campesinos y campesinas, que son los que están promoviendo y luchando por la soberanía alimentaria. Aquí habrá otra barrera, habrá un cambio ecológico que vendrá sí o sí, que implicará cambios en la estructura, en la forma de organizarnos, ¿no?, a nivel social, en la estructura social y socioeconómica, pero habrá una gran barrera que es la confrontación del poder, ¿no?, de las grandes corporaciones. ¿Qué pasará con esto? Es completamente imprevisible. Esto no lo sabemos. Podemos pensar que, y adelantar, ¿no?, podemos pensar que no será pacífica, ¿no?, porque la gente no deja el poder por las buenas. Y sobre todo cuando son actores tan poderosos, pues eso será otro elemento al que nos tendremos que enfrentar. Y que ahora nos vamos a ver, y que ahora ya hay gente que está muriendo precisamente por esto, ¿no? Lo que pasa es que no estamos en ese contexto de punto de inflexión ecológico que haga que todo sea más rápido, ¿no?, sino que estamos en un momento de construcción de alternativa, ¿no?, de diálogo político, en el que hay escenarios o contextos en el que las cosas son todavía mucho más crudas y hay gente que muere, ¿no? Porque han puesto una presa, ¿no?, todo lo que son las defensoras ambientales, muchas de ellas vinculadas, ¿no?, a este sistema, o la mayoría, de hecho, están vinculadas al sistema colonial y de extracción, pero muchas de ellas vinculadas al sistema agroalimentario, ¿no?, a la expansión de un sistema alimentario industrializado. Entonces, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Gente que muere cuando hay un elemento como muy claro de decir, yo quiero poner aquí esto, y si tú estás en contra de que yo lo ponga o me estás ejerciendo una barrera, pues acabo contigo. Y esto es lo que yo creo que se dará más cuando estemos en ese punto de no retorno ecológico. Entonces ahora tenemos esos puntos que son esos casos puntuales que se van dando y donde hay gente que muere, ¿no?, hay una confrontación de poder, ¿no?, gente que muere y es asesinada. En el resto, donde no estamos en ese punto, hay diálogo y debate político y hay avances y retrocesos, ¿no?, pero hay diálogo y debate político. Cuando no estemos en el punto en el que haya diálogo y debate político, pues si miras lo que está ocurriendo, en donde hay una confrontación porque muy clara por un tema como muy específico, muy concreto, de acceso a un territorio muy concreto, pues no digamos, no podremos decir que estamos en un panorama muy halagüeño. Yo siento decirlo, pero es como lo veo, que habrá gente que va a morir, eso está claro. Entonces, un escenario ese que te he puesto de asesinato, ¿no?, y de confrontación directa entre personas afectadas y las corporaciones, otro escenario sería, pues te digo que nunca lo sabes, es que los estados adopten, digamos, el papel que tienen que adoptar, ¿no?, y realmente estén por trabajar por el bien común. Entonces ahí ya el escenario no sería tan impactante a nivel social, sino que realmente estaríamos en un escenario más de, pues, de cambio de gobernanza, ¿no? De desarrollo de política pública de una forma diferente, de participación de las personas afectadas y demás, y de cambio de objetivo, de paradigma. Yo quiero pensar que vamos, que podemos ir por ahí. Cada vez más informes, ¿no? Por ejemplo, un elemento importante en ese sentido, el cuestionamiento del Producto Interior Bruto como un indicador de desarrollo, ¿no? Esto ya está muy, muy, muy cuestionado y creo que será más pronto que tarde que la propia ONU, ¿no?, decida que hay que cambiar el propio indicador de PIB. Y ese cambio, que parece un cambio menor, si se adopta un indicador de desarrollo mucho más completo como los que hay, ¿no?, puestos sobre la mesa, que a nivel científico hay bastantes, tanto en el ámbito de la economía ecológica ambiental como en el ámbito de democracia y bienestar social, pues implicará desarrollo de otras políticas, desarrollo de qué estoy monitoreando con mis políticas, ¿no? El tema de los indicadores y el monitoreo es súper súper importante, porque tú mides lo que quieres medir. Y lo que quieres medir viene definido por una narrativa, por un marco, por un enfoque, que si es el PIB es una cosa, ¿no? Entonces mido flujos monetarios, flujos económicos en mi economía, y si hay un incendio y tengo que movilizar a todos los bomberos y tal, y eso implica un flujo económico importante, pues mi PIB crece, pero el bienestar de la población no ha crecido. El bienestar de la población es muchísimo peor, porque evidentemente me encuentro con que tengo un ecosistema completamente quemado, ¿no? Ya no tengo un bosque ahí, pero mi PIB ha crecido. Entonces, ese cambio de paradigma, que yo creo que vendrá más pronto que tarde, por ejemplo, simplemente con un cambio de indicador tan importante como es este, que mide el progreso de la economía mundial y que está encaminado al crecimiento económico ilimitado, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tenemos, pues puede ser también otro elemento de cambio aquí, de punto de inflexión importante. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Nube Cielo, parte del colectivo Amigo Anartist, y también de Desollinador. Sobrevivir al Descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.